Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Ya estamos aquí en Radio Cartón, pues en el programa Barrio Bajero. Es Barrio Cartón, ¿verdad? ¿Edad? 38. Simón, ya estamos aquí en los bajos fondos del barrio chino. Juan Manuel Arreguín y su servilleta. Sergio Fong. Pues para hacerles una linda mañana de lunes, que los lunes ni las gallinas ponen, gordo. Acuérdese que el lunes es como el sábado. Ah, eso sí, eso sí. Y bueno, este mes, el 4 de julio, ¿no? Pues recuerda, ¿no? La vida y obra del maestro. se la cura el gordo, ¿no? De Toncho Pilatos, ¿no? Ya el sábado hubo un evento especial, ¿no? Dedicado a la memoria de Alfonso Guerrero, mejor conocido en el bajo mundo del rock and roll tapatío como Toncho Pilatos, una banda legendaria que aún algunos compas de ellos, de los sobrevivientes, siguen aventándose esas rolas desde la banqueta hasta el lugar donde ustedes los inviten, en bodegones, diversos escenarios, pues, ¿no? Donde ellos han hecho esta memoria a Poncho, a Toncho Guerrero, que es Toncho Pilatos, y pues chido, un año más sin su figura presencial, pero que está en la memoria de los compas. La otra vez cotorreaba con alguien, me decía que esto tiene que ver con la cuestión de la contracultura. Es un tema muy, muy escabroso, ¿no? Porque hay mucha gente que se abandera con esta onda de la contracultura. Pero creo que el rock debería de caber en eso, ¿no? A partir, ¿sabes de qué, gordo? Yo no sé si viste ese documental que se llama así como Rómpanlo Todo. Que no, fíjese que no lo vi. Pero es supuestamente un documental desde los años 70, ¿no? Hasta como los 2000. Pero es de punk, ¿no? Pues por el nombre pudiera ser de punks, pero es un documental de rock. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Pues, o ¿tú crees que este grupo que se llama Mana o Maná tiene algo que ver con el punk? ¿Sí, verdad? No, para nada. Bueno, con las niñas bonitas del punk. No, no, tampoco. Bueno, pues un saludo a toda la banda tonchera que anda por ahí, a toda esta banda rock and rollera. Que por cierto... Bueno, son cosas que luego suceden, ¿no? Pero queremos mandarle un saludo a Rosalío Herrera, a Chalío, que ya salió de la operación y pues está en recuperación. Ojalá y pronto pueda caerle acá a la rueda, ¿no? A echarse sus palomazos de costumbre. Y pues chido, Rosalío, aliviánate pronto. Y tenemos otro compa, Rosalío, que nos está escuchando, gordo. Sí, saludo hasta allá, hasta Mexicacán, Jalisco. Casi Zacatecas, ¿eh? Sí, pegadito. Pues un saludo, que un día va a venir a hacer un programa con nosotros, dice. Sí, pues desde cuando ya estuviera, estás invitado, Chalío, acá te esperamos. Y también un abrazo de coraza cartonera a los compas de Texas, a nuestro camarada Jesse Giner y a Nancy, pues un abrazo y esperemos que pronto pase todo esto por lo que se están viviendo allá en Texas, estas inundaciones, estas desapariciones, pérdidas, muertes, pues todo lo que está pasando, que ya están en el plan de recuperar, ¿no? Y pues ojalá y todo esto pase pronto. Les mandamos un saludo solidario a todos ellos, ¿no? Y acaba de mandar un saludo también Germán de allá de Vancouver. Desde Vancouver, ¿verdad? Dice, aquí estoy ya puestos, cámara. Nosotros también, Germán. El gordo ahora hizo una selección muy chida de música que ya vamos a ir sobre la otra rola, ¿no, güey? ¿Qué? Ándale, pues, ya quiere otra rola, ahí va. Y un saludo a Torque y a toda la banda, ¿no? Ya en recuperación, ¿verdad? Sí, todos estamos en recuperación. Un abrazo. El sábado vamos a estar con ellos en uno de sus... El tercer aniversario, ¿verdad? De... ¿No era el primero? No, el 12. Ah, ok. Órale. We'll be right back. ¿Ya estamos? Regresamos, ya estamos al aire otra vez. Ah, pues hay que mandarle un saludo al Davey O'Mara. O'Hara. O'Mara. A Milwaukee. A Milwaukee. A Wisconsin. Wisconsin. Saludos, Dave, que estés pasándola toda madre. Allá gracias cuando... por escucharnos. Este tema fue de un proyecto muy underground nuestro que pues pocos hemos estado ahí porque se presenta muy poco, ya tiene algún tiempo presentándose, se llama, este hombre se hace llamar Peor Aún. Un día lo vamos a invitar nuestro. Y si se puede, ¿verdad? Si se puede hacer Peor Aún. Dice que David que... Le gustaba el profesionalismo del programa en la estación de 6:30 AM, pero que disfrute un poco más este gran desmadre. No, esta informalidad. No, pues chido, mi David, pero vamos a continuar con el programa allá todos los jueves. ¿A qué hora es? A las 4. También mando un saludo a uno de los integrantes de una banda también, que todavía no hay títulos creo por ahí en YouTube, pero pronto, de Hola Púrpura, saludos para Beto, gracias por escucharnos, Beto. ¿Y ellos también van a venir? También. ¡Órale, cabrón! No, pues al rato ponemos una rola. Sí, pues ya que esté disponible. La pueden mandar grabada por WhatsApp y aquí la reproducimos. Sí, pronto, maestro. Vamos a darles un mensaje también de Marco Antonio Graviel, que nos escribió por WhatsApp. Y esta es la idea, no es necesario que vengan aquí a la estación donde estamos transmitiendo. No vengan. Bueno, que es en Mezquitán 120, pero pues pueden venir, pues también, ¿no? Si quieren ser invitados, también pueden ponernos ahí que quieren ser invitados y platicamos, hacemos una entrevista o cosas de esas, ¿no? Pero Marco Antonio nos mandó un audio para informar sobre un taller que está llevando a cabo y bueno, pues ahí les va el audio. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Gabriel y estoy coordinando el taller de estructuras poéticas Árbol Adentro. ¿Quieres saber cómo se estructura una oda, un soneto, un corrido, un haiku? ¿Qué es el verso libre? En este taller aprenderemos cómo funcionan estas formas poéticas. Todos los jueves de 7:30 a 9:30 de la noche en Ortográfica, que se encuentra en Juan Álvarez 620 en el barrio del Santuario. Informes e inscripciones vía WhatsApp al 331-332-6597. Bueno, pues ese es un audio de Marco Antonio. Están invitados al taller Árbol Adentro. Al rato vamos a volver a poner el audio para los que no escucharon y quieran anotar el número también, ¿no? Con calma. Ahí se ponen truchas. Maestro, ¿también cómo le dicen ese lugar? Acá en los Bajos Mundos también. ¿A cuál lugar? Ahí. ¿Dónde? Ah, Ortográfica. Todos gríficos. No, la onda es que dice el señor Rosalío Herrera, a quien le mandamos un saludo hace rato y se lo seguimos mandando todavía, que también lo seguimos en el 6:30 de AM. Sí, no, todos. Gracias por su tiempo. Chido, pero como dice el David. Gracias por su tiempo y además tienen muy buen gusto. Los felicito. Pues a toda la banda, también un saludo a los compas que andan allá disfrutando del calorcito en Cuba, a Bárbaro Reyes y a toda su banda que nos siguen, que próximamente vamos a andar por Cuba. ¡Ay, qué chido, gordo! Pues usted ya va a ir cada año, creo. Ya casi me adoptan. No, pero me da mucho gusto que estemos trabajando, igual la raza que nos escuche, todos estamos invitados, si alguien quiere ir a... Vamos a repoblar Cuba. Sí, bueno, a la República Independiente de Delicias Cotorro, al Cotorro, ahí nos vamos a ir a como dice el güero, a tejonar, ¿no? No, los compas que quieran ir a rolar algo de su arte, que quieran dar talleres de lo que gusten, pueden comunicarse conmigo y podemos platicar sobre las posibilidades de caerle allá a la isla y pues cotorrear, ¿no? La idea es que estamos haciendo o siendo más bien parte de este festival que se llama Avivarte, ¿no? En Cotorro, Cuba, que va a ser la segunda quincena de febrero del 2026, ¿no? Entonces, pues estaría chido que se anotaran, ¿no? Se apuntaran. Pues, ¿no? Yo quisiera, pero... Pues quién sabe, ahora que... cosas que hacer por acá. Maestro, también un saludo para el buen Darío, nos está escuchando, ya se hizo presente. Eso, mi Darío, ¿y andará aquí en Guanatos? Quién sabe. Quién sabe, ahorita nos dice. También un saludo, ahorita que ya mencionaste a Darío, al Manjus, que lo fuimos a visitar y pronto tendremos noticias buenas de saludos para él, pues hasta está, allá. Está chido, ¿no? Y bueno, pues entre todas esas cosas, también tenemos algunos anuncios que darles, ¿no? También nos está saludando desde Zapopan Hall, ¿no? Toda la pandilla de Panchito, la pandilla de... Ahorita dice Arlet Baude, ándale, y su pandilla, ¿no? A toda la pandilla de la Chiqui Prieta y la Chiqui Baude. Qué bueno que todavía hay pandillas, maestro, porque en esta actualidad vemos cosas tan raras ya que, ¿qué es eso de pandillas? Yo creo que unos ya no saben ni qué es una pandilla. No, ¿de dónde vendrá? Hay que buscarle, ¿verdad? Porque es... Ya ves, en Estados Unidos dicen gangueros, ¿eh? Pues están las panditas, ya ves, hay panditas, ¿eh? Entonces pandilla es con pandilla, otro término, ¿no? ¿Ah, sí? un término cariñoso. Como decía Capsiopeo, ¿no? De pertenecer a la manada, también, ¿no? Es la manada también está chido, ¿no? Y pues un saludo hasta la hermosa República de Zapopan Hall. Maestro, y me había dicho que iba a cantar una rola en vivo, ¿no? ¿Quién? Usted. Ah, no la traje. Sí. Ah, ya me quedó mal, ¿eh? Sí, oye, tenemos muchos anuncios que dar. A ver. Luis Santana también le mandamos un saludazo desde de aquí, pues, de Guanatos, ayuda al maestro Conejomán, ¿no? Al Conejomán. Sí, pues a toda la banda de por allá del sur de Jalisco. A ver, maestro, ¿qué anuncios tiene? O después de esta rola no, que después, viene. Después porque de esta... ya está, estamos en tiempo, ¿eh? A ver, vámonos. Vámonos. Yeah. trees are tall, higher than the mountains, stronger than the sun. Oh yeah, say yeah. Someday that wall will crumble, tumble and fall. Sun will shine, bring peace to us all. Regresamos a su programa de preferencia por el internet con saludos para Mariana Martínez, mi madre. Gracias, mamá, por escucharnos. Ahora le vamos a mandar saludo doble a la mamá de Juan Manuel, porque la otra vez no la saludamos. Señora Mariana, gracias por escucharnos, ¿no? Sí, yo quiero dar otro, por si se me olvida el otro. Un saludo, mamá, por si se me olvida el próximo. No, un saludo a toda la banda que nos escucha, a Edgar Zúñiga, ¿no? También, saludo. También al maestro Juan Carlos, que nunca nos escucha, pero le podemos mandar un saludo. Pero siempre te dice cómo le hagas. ¿Ah? que no, dice que no. No, dice, a mí no, a usted. Ah, Marco Antonio Gabriel, un saludo. Saludos, Marco Antonio Gabriel. Ya pasamos el audio, Marco, pero lo vamos a volver a pasar. Maestro, ¿qué anuncios tenemos? A Ruth Escamilla también, que mandó ahí saludos para Guadalajara. Suena, ¿cómo se llaman todas esas cosas que hacen la Secretaría de Cultura? Como lo que hagan, gordo. Eso es que aquí sí podemos censurar a la Secretaría de Cultura y a la Dirección de Cultura. No, vamos a tener una presentación de mi compadre Mauricio Ramírez, este libro que está también editado por El Viaje, que se llama Diccionario de Abastecimiento de Mauricio Ramírez. Pues igual los esperamos, es el 11 de julio a las 7 p.m., es viernes, ¿no? Para que le caigan, y pues aquí los aguantamos, ¿no? Y también ahí traen la onda de... del 24 de julio, pasar un documental sobre una prisión de Milán, de Italia, que se llama El Llanto de los Héroes, ¿no? Este docu lo trae la editorial Latina Cartonera. Ojalá puedan darse una vuelta. Va a ser el 24 de julio, que es jueves, que va a estar Irina Bajini con nosotros en Radio... allá en 6:30. En el 6:30, regresando, vamos a tener la proyección de este documental que se llama El Llanto de los Héroes, donde colaboran y participan actores que están dentro de la prisión, pues, o PPLs que hacen este trabajo, ¿no? Dentro de la prisión. Pues ojalá y puedan venir también, ¿no? También vamos a tener la exposición de César Prieto el 18 de julio, ¿no? Que se llama Las Dolorosas. Es de fotografía, además. Sí, es una fotografía es que de una onda que se encontró en Guanajuato, ¿no? En el tiempo de la Semana Santa, ¿no? Está muy chida. Ese mismo 18 de julio, que es jueves, se va a presentar el libro de las infancias de Cuba y México. Este que se llama Cartas y Más Cartas de Niños y Niñas de Cuba y México. Va a estar presente la maestra Yolanda Escamilla y probablemente vengan algunos alumnos de la primaria que participaron en este libro. Ojalá y si puedan venir o que los traigan sus papás para pues que los conozcan también, ellos se sientan ya escritores como lo que son, ¿no? Y estaría muy chido que le cayeran. Y bueno, pues en agosto vamos a tener otros eventos, pero eso se los vamos a decir al ratillo, ¿no? Ah, ya tan rápido lo de agosto, maestro. No, pues digo, es que andamos rápido. Ah, y luego Miguel Mariscal. Saludos para el poeta. Al poeta Miguel Mariscal y al poeta de las rastas, Ah, Alejandro Zapa. Alejandro Zapa, que va a estar en el programa de Existencias. Órale, ah, sí. Ah, fíjese que ya ve que, bueno, No, sí, dilo, pues. No, estuve leyendo un libro, uno de su autoría, y me gustó mucho un cuentito de un cuate punk, Gandaya. Ah, sí, sí. Qué raro, ¿verdad? Un punk Gandaya. ¿Al que le cortan el pelo o le pintaron? No, le pintaron aquí, Dilo, gordo, o sea, aquí. Sí, no, decirlo. Es que no me acuerdo qué le pintan, pero en la cara. Ah. Está muy buena ese. Saludos, Zapa. Sí, esto es resultado de que se van a ingerir y a fumar y a meterse todo lo que se pueda por donde se pueda. Entonces quedan ahí tirados en calidad de bultos, ¿no? Y los compas hacen la broma siempre de o raparlos o cortarles las barbas. O hacerles caritas, dibujos en la cara. O pintarles la cara. En la frente. Y a este le pusieron. Pero este fue un tatuaje. Ah, sí fue. Y dice ahí que no volvió a presentarse no volvió a presentarse de gorrón. Saludos, maestros, saludos para un amigo que es el titular de allá de un lugar de unas sabrosas carnitas ahí donde yo habito en San Blas de Petitlán. ¿Oye, ya le debías cobrar patrocinio, gordo? No, ¿por qué cree que lo menciono? O sea, allá se llama Porky's Head, mi amigo Iván, saludos para él. Sí, exacto, ¿no? Pues estamos en EXO. Y bueno, pues que vamos a ir sobre la otra rola, gordo. Vamos por la otra. Es que yo me quedé aquí porque me están mandando un mensaje, Irina Bajini, y esperamos que pronto estén por acá, ¿no? Vamos a otro tema. Regresamos, maestro. Este fue un tema de Sigue Sputnik, Love Me Say Leaf Fórmula 1. Así se llama esta rola. Muy bien, gordo. O sea, ya ves que sí estamos también aquí en el chat, ¿no? Nos están mandando. ¿Chat GPC o cómo? Ah, no, es eso. No, es un saludo pues al compadre Salvador Rodríguez. Decía mi hija Tatín, Rodríguez. Chava, un saludo también a la comadre Mari, ¿no? De toda a toda la bandera, ¿no? Por cierto, ¿va a haber una exposición, gordo? Oh, sí, el 11 de julio, que es el viernes, ¿verdad, maestro? Jueves, es el 10. ¿Seguro 10 o 11? Bueno, no, hay que 10. Revisar. Esto va a ser en el Musa, ¿no? Digo, sí. Porque luego casi no hay exposiciones chidas en el Musa, ¿no? Pero ahorita hay una de luchadores, maestro, para que la visiten. Está buena, ¿eh? Hay mucha fotografía. Dos obras de... Bueno, ¿para qué se las platico? Mejor visiten el Museo de las Artes. Pero también hay pinturas, ¿no? Visiten. Sí, mira, aquí dice... 10 de julio. Ah, sí, 10 de julio de nuestro camarada Ernesto Flores. Va a ser una individual ahí. A las 8:30, o sea, si alcanzas ahí perfectamente, sí. Vayan, ese día no cobran. No, ese día es para los cocteleros. Fíjate que me llegué a fijar que los cocteleros ya traían acá estos botecitos que les dicen topper. ¿Sí? Y ahí echan los canapés, ¿no? Ah, pero eso ya no se usa, ¿o sí, maestro? Sí, a la sorda. Sí. Y también llevan así como... Cantiflora. Pexilindros. Bueno, sí, topper, pues. Y entonces, de los vasitos van vaciando ahí, pues para llevárselo al cantón, ¿no? Y bueno, pues este es un buen día para los cocteleros, ¿no? Yo me acuerdo de Gal Figueroa, de Gabriel Figueroa, que era un diletante del arte y la cultura aquí en Jalisco, maestro de Juan José, nuestro compa Juanjo. También poeta. Sí, los dos poetas, ¿no? Bueno, y Juanjo también pintor, ¿no? Y nos decía, ¿no? A nosotros que andábamos ahí cotorreando, y o sea, ¿qué andan haciendo? Váyanse a una galería, váyanse a ver la exposición, vayan a presentaciones del libro. Es gratis y aparte dan de pistear y de comer, ¿no? Entonces, pues cáiganle, ¿no? Para que se echen unos canapés y un pistito, ¿no? Saludos para los cazacocteles, ¿cómo no? No, sí, gracias a ellos, Ya he visto tenemos algunos. Tenemos un pueblo oculto. Ya he visto unos en acción, y también he visto cómo se resisten a que los saquen de la galería. Sí, no, está chido. Yo conocí a un compa que iba, él no traía topper, pero iba y agarraba dos vasitos de la mesa de cóctel y escondía uno y el otro se lo tomaba, y luego iba por otros dos, escondía uno y luego se lo tomaba, y yo, cuando ya no había nada, él seguía sacando sus vasitos. Ya ahí tenía acá todo el bonche, ¿verdad? Él solo. Hay varias formas, pues, de pistear gratis, ¿no? Ahí. ¿Qué más actividades tenemos, nuestro? Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Este va a ser en julio, pero yo me voy a aferrar un poquito más, pues. Sí, yo tengo también dos que voy a darle una pasadita aquí. Que es el del compadre, pues, el del compadre Mauricio, porque sí me gustaría comentarle a los compas que fueron sus alumnos, sus camaradas cercanos, ¿no? Cuando él ofrecía talleres y cursos sobre literatura, yo conozco a varios, y desde aquí les hago una atenta invitación para que vengan y estén con el maestro Mauricio Ramírez en la presentación de su libro Diccionario de Abastecimiento, que lo van a presentar Fabiola Said Ramos Gómez y Luz María González Ramírez, viernes 11 de julio del 2025 en la Casa Taller La Rueda a las 7 p.m. Está editado por Ediciones El Viaje. Vengan, acompañen al maestro, yo estoy seguro que se va a sentir bien de poca madre que vengan y lo visiten y estén con él en esta presentación de su libro Diccionario de Abastecimiento. Maestro, también tengo aquí dos anuncios que hacer, que se van a llevar a cabo en la Galería Sepia, que se encuentra, creo, Ramos Millán 81, y se va a ser, dice, Galería Sepia en colaboración con Testing Electronics, taller de artefactos sonoros, se va a llevar a cabo 16, 17 y 18 de julio. Va a ser una aportación de, ahí revisen cuánto, y del horario de 6 a 21 horas, la imparte Arturo Ortega, alias El Bolo. Ah, ese Bolo, Y ahí mismo, el 19, o sea, al otro día después de esto, de este taller, se va a llevar a cabo un evento en vivo, llama Improvisación y Manipulación de Electrónicos. Esto por Infra Ediciones México. Se va a presentar Pilla, Piano, Arturo Ortega, Luciano Reyasco y Luis Ortega. Pilla, bueno, en piano, Arturo Ortega, Objetos y Electrónica, Luciano Reyasco en batería, percusiones, Luis Ortega en contrabajo, y va a haber un DJ set por Asma Brad de Chile. Esto va a tener una cópera de 150 pesos en Galería Sepia, que sí, como lo había mencionado, es Ramos Millán 81, maestro. Esto va a ser el sábado 19 de julio. Anótenlo en su agenda, por favor. ¿Ahí no hay coctela? No, pues ya cada quien se va haciendo su cóctel. Sí, hay unas caguamotes que venden ahí, ¿no? Bueno, y el 2 y 3 de agosto va a haber un bazar en apoyo a las madres buscadoras aquí, en Libros y Café La Rueda, en la Casa Taller. Ojalá y puedan venir. La idea es de que cada quien traiga algo hecho con sus propias manos y pueda intercambiarlo o venderlo y dejar una aportación para las madres buscadoras, ¿no? Incluso hay ahí la propuesta, pero todavía no sabemos, pero igual la hacemos, y si hay gente que quiera donar completamente una obra, un utensilio, una artesanía, libros, lo que ustedes quieran rolar, para tener ahí una mesa especial de donativo. Y pues ojalá y se pueda recuperar algo de lana para las madres buscadoras. Esto va a ser el 2 y el 3 de agosto aquí en Casa Taller La Rueda. Y también el 10 de agosto tenemos una presentación de nuestro compa Jesús Sandoval, que viene desde San Luis Potosí a presentar su libro El Ornitorrinco Onírico. Esto será en domingo 10 de agosto a las 7 p.m. porque el 9 de agosto tenemos a los compas Guirras, que van a hacer aquí un evento, un festejo por el Día Internacional de los Pueblos Originarios, y pues va a estar Toño, que es uno de los compas Guirras que anda organizando este evento, para pues quien quiera caerle también, ¿no? Y pues esto son los anuncios, ¿no? También va a haber una exposición de grabado, vienen unos compas grabadores del Chilango, que probablemente se va a llamar Expo Grabado Chilango, ¿no? El 21 de agosto, para que estén acá presentes. Ese día también va a venir una compita Lau, ¿no? Lau, que es una compita grabadora que da muchos talleres para esta onda de la gráfica, del grabado, y va a estar aquí haciendo grabados en apoyo también a las madres buscadoras. Maestro, vamos con otro tema. Sale. Y gracias por lo de maestro. Ya sabe. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with the joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Cero. Regresamos. 54210. Bueno, dígame. No, pues este fue un tema de Animals. Se llama No me malinterpretes. ¿Recuerdan todos en dónde salía este tema? Oye, una trivia, ¿no? Si usted reconoce estas rolas. Me acordé ahorita de mi amigo José de Jesús González Muñoz Salas y el Tambito Cooper Bush Band. Siempre hay cosas que me lo recuerdan y cuando estábamos escuchando rolas en Stereo Soul, y luego me decía, ¿sí sabes quién es ese grupo? Y yo le decía algo así como, Simón, es Grand Funk, ¿no? Y luego me decía, ¿y quién tocaba la batería? No, pues está cabrón, ¿no? Y siempre pues se sabía las alineaciones de los grupos de rock pesado y de heavy y de todo esto, ¿no? Después ya se hizo punk, de las orejitas punk, y pues me recuerda mucho cuando la raza habla de música y comenta este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también quiero mandarle un saludo a mi compadre y mi comadre, o sea, mi compadre John Bean y mi comadre Susana, ¿no? A ellos un saludo. Por ahí me enteré pues del fallecimiento también de otro de los compas de Spider, ¿no? Del baterista, y pues es por medio también de ellos donde uno se entera de este tipo de cuestiones, de fallecimientos, de la gente que hizo historia, ¿no? En el rock aquí en Guanatos, y que pues falleció Guillermo Ochoa, ¿no? Que era uno de los bateristas del Spider, ¿no? Pues ya en paz descanse, esto ya pues, lo libró. Pues sí, porque hay precisamente el otro día estábamos platicando eso de que pues se va yendo la raza, ¿no? Y todos aquellos que fueron glorias y hicieron fama pues en esto que se llamó la capital del rock tapatío, ¿no? Pues ahora sí que todos nos vamos, nuestro hagamos o no como historia, ¿eh? O sea, todo, cada quien tiene su historia y pues unos más que otros, ¿eh? Oye, y me ibas a comentar algo de la expo que fuiste a ver. No, pues total de que visité esta exposición ahí en el MAS, Museo de Arte de Zapopan. Uh-huh. Y también tiene un área que se llama, creo, Estación Más, que es una nueva área que está en una plaza que remodelaron ahí, que no sé cómo estuvo, y es que ya se va olvidando, se va traspapelando la información, maestro, y pues total, está muy, muy fino ahí todo, Hay una, bueno, ya se acabó esa exposición, era una de muebles muy, muy finos, que me gustó mucho, unos muebles muy modernos, de una manufactura muy exquisita. Otras piezas muy como del futuro, así como estos autores, no recuerdo cómo se llaman las exposiciones, pero pues es, ahora sí que lo que estoy diciendo es lo que recuerdo. Incluso, o sea, como se imaginan el futuro, o sea, muchas productos, objetos, materiales. Hay algunos atuendos que sí se ven muy locochones, así tipo muy espaciales. Pero hay una exposición individual ahí en esta estación, más, que fíjese que no entendí muy bien. O sea, hay una gran cantidad de objetos que, pues no sé, no lo entiendo, ¿eh? Seguramente necesito más conocimiento para entender esa exposición, pero así visualmente no me gustó. No me gustó, o sea, no todo lo que está en los museos, no a todos nos gusta, ¿verdad? El autor es José Dávila. Lo que puede ser impresionante para muchos es el peso de estas rocas que fueron cortadas de forma transversal y puestas ahí entre unos como cubos y algo así. Hay cosas muy sencillas que me pueden llamar la atención o que me pueden decir más cosas, estéticamente hablando, pero estas no me agradan. También una serie ahí de tubos de fierros pegados que no le entiendo, o sea, como le digo, maestro, seguramente no estoy instruido en todo esto del arte, desconozco, espero, les prometo que voy a estudiar un poco más para entender todo lo que veo, ¿verdad? Pues es una de esas maneras de generar o de tratar de intentarlo, ¿no? Creo que también esto de arriesgarse, ¿no? De exponer cosas que probablemente los otros, ¿no? No tengan esa posibilidad, esa capacidad o ciertas lenguas o lenguajes, ¿no? Sobre la conceptualización, porque sí, es muy loco que a veces vamos a exposiciones de arte conceptual o de este tipo de ondas que para muchos son MMS, dicen, ¿eh? No, y la verdad es que no es para toda la gente ni tampoco para poquita gente, o sea, de repente no nos dicen nada, ¿no? Y tal vez ese no decirte nada para ellos representa mucho, ¿eh? Porque también como es transgredir la realidad y poner las cosas. Nos hemos reído mucho, Juan Manuel, cuando vemos cosas en la calle y decimos, eso está como palmas, ¿no? Curiosamente, sí, ¿no? O sea, hay cosas visuales que nos pueden llevar a mucho, ¿no? Y de repente, pues no decirte nada, ¿no? Y en el MAS es uno de esos espacios donde de repente hay cosas tan absurdas o tan burdas que incluso sacan de cosas que ellos ven en la calle o con. He visto cosas como que hacen los albañiles, bardas chuecas, ¿no? Canceles torcidos. Había una vez una mesa que parecía surrealista, pero en realidad así la veía el artesano o el herrero. Y luego este compa había hecho una copia de eso, ¿no? O que algunos se apropian, ¿no? O toman fotos. O sea, el arte así también es, ¿no? O sea, y quienes puedan incluso comprarlos, ¿no? Porque luego también son piezas muy caras. Y le decía yo a Juan Manuel, que he visto en algunas casas ese tipo de trabajos que luego tú de repente dices, ay, aquí se equivocó el arquitecto o el ingeniero. No, es una pieza que pusieron ahí pegada a la pared que rompe con la estética de la habitación o del recomedor. No, es una obra que le compramos a no sé quién, no sé dónde. No, cabrón. Y costó $50,000. Mínimo. Oye, nada más me quiero curar en salud y discúlpenme, pero yo dije Guillermo Ochoa y es Guillermo Olivera, discúlpenme, ando quebrando otras gentes, ¿no? Esto ahorita lo estoy viendo precisamente en el muro de mi compadre y mi comadre John Bin y Susana, y dice que consternados con la lamentable noticia del fallecimiento de Guillermo Olivera de la Rocha, fino baterista de Spiders. Y desde luego, pues yo, lo recordamos también en la Filarmónica, no, la Sinfónica de Guadalajara. Ah, también estaba en percusión. Sí, era el maestro, el percusionista en algún tiempo. Y pues que es una pena, ¿no? Y pues sí, así es triste, como dices, Gordo. Y aquí comenta José Luis Santana que qué más puedes decir de la vida y obra de Toncho Pilatos. Ah, ¿no? Bueno, bueno, pues que hubo dos discos, ¿no? Creo nada más. Yo conocí la música de Toncho por cassettes piratas que compraba ahí en la calle Madero. Ahí me surtía mucho de cassettes. ¿Cómo se llaman estos los que estaban ahí? Usted los conocía, ¿no? Era Madero casi en Madero casi degollado. Ah, sí, sí, no recuerdo. Bueno, pero me acuerdo de... Es que tiene un nombre medio raro este compa, pero era un cuate que tenía un pie torcidito del maestro, pero no, Chilo, había uno que se llamaba Chilo, que era sobrino de este compa, no recuerdo el nombre de él, pero sí, me acuerdo de la tienda. Bueno, y que pues ellos fusionaron el rock con sonidos muy tradicionales de México, incluso con instrumentos autóctonos, ¿verdad? Dice Germán que sí es el submarino amarillo. No era ese. No, era no sé el nombre. Yo iba ahí en los 90, yo era adolescente cuando compraba los cassettes, que ahí pirateaban. Sí. No, el submarino amarillo creo que estaba en 8 de julio y Independencia, que luego se separaron y el Gordo le puso amarillo nada más, y el submarino se puso por aquí por Pavo y Juan Manuel. No, y ahorita creo ahí en Morelos, por ahí por el estacionamiento que parece un pastel. Ah, muy chido, ¿ah? ¿Eh? Sí. No, le dicen el estacionamiento redondo. Sí, entonces usted, maestro, a ver, ¿qué puede decir de los Toncho? Pues a mí me tocó sí escucharlo en vivo varias veces, digo, no era así como yo fans de estos grupos, porque luego... pues groupie o banda de estos grupos, yo de alguna manera pues íbamos como compas que no teníamos que hacer los domingos y íbamos y a veces nos tocaba escuchar a X, ¿no? Digo, no veíamos, va a estar Toncho, hay que ir, ¿no? Pero sí de repente alguien nos decía, van a ir al Popular, van a ir acá a las canchitas, van a ir hacia diferentes lugares, hasta aquí el que está aquí, el de, ¿cómo se llamaba ese? Del Club de Leones, así, a varios, pues, incluso en estacionamientos, hasta en baldíos, pues, ¿no? Pero, pues, sí me tocó escucharlo, o sea, me hacía muy chido que tuviera los instrumentos musicales autóctonos, ¿no? Como un huehuet, ¿no? Como las sonajas que se ponían en las piernas, las sonajas que tocaba también, y pues aparte que tocaba la flauta, y se me hacía muy chido, pues, el tipo de música, que no era así como de, qué chido para mí, ¿no? Pero sí, escuchaba y el ambiente generalmente se me hacía muy a toda madre, ¿no? Muy folclórico, ¿eh? No sé, ahora yo diría folclórico, pero en aquel tiempo era como decir, ese vato era nuestro Jagger, ¿no? Ese vato era nuestro músico, pues la banda de Toncho era la banda que movía a mucha gente. Representaba al barrio, exacto, ¿verdad? como otras, como Traffic, como esta Sole, la Sole que tenía tantos y tantos seguidores, ¿no? Que luego también de repente con la Sole nos daba así como miedo caerle, porque dos, tres veces sí nos corretearon, ¿no? El Fongus también, había muchas bandas, ¿no? Pero creo que ya nos vamos a ir, dice el Gordo. Pues ya después tendremos más pláticas sobre este compa. Y agradecemos, nos siguen escuchando, aquí los esperamos con sus oídos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Feliz inicio de semana, les agradezco mucho. Y pásenla bien. Y un saludo a Germán. higher. Álvarez 620 en el barrio del Santuario. Informes e inscripciones vía WhatsApp al 331 332 65 97. Un saludo a la señora María Elena. Y bueno, pues ahí está la info de Marco Antonio Graviel para el taller Árbol Adentro en Ortogrífica. Vámonos, gordo, ya. Despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Siempre.